le ha parecido el evento hasta ahora? Hermosísimo, sobre todo esa puesta ahí del escenario para las modelos, hermosísima, ese grupo que tienen ahí, que va a ser música francesa, entiendo, apenas van a empezar, hermosísimo, porque ver un bandoneón pues en vivo y en directo es muy lindo. En realidad todo está muy bonito, la atención a la gente,